Bueno, pues como decía el indicativo, hablando se entiende la gente, ¿no? Yo no sé si con mi vocecita nos podemos, nos podemos entender. Bueno, que llega la tertulia, Enrique. Que son las 8, señoras y señores, que si no habéis tendido la lavadora porque la hayáis puesto en la hora que no corresponde, que sepáis que vais a pagar mucho más. Ay, Dios mío, no, pero hoy no vamos a hablar de electricidad. Bueno, no, por Dios, que es el monotema últimamente. En otro momento y hablaremos seguro. Bueno, antes de saltar ya directamente a la tertulia, los dos temas musicales con los que nos han regalado nuestro equipo técnico han sido también dos músicas muy fresquitas, muy gustosas. Una que ha sido de la mano de nuestro amigo Ariel Ross, este último tema, y el recordado... De tequila, efectivamente. Y el recordado que estábamos comentándolo también, hace un año, el primer aniversario que la ausencia del Pau Donés, y era la canción de Grita, un grito que tiene muchas cosas. Una canción muy bella. Nosotros nos vamos a quedar con el grito de cada uno de los asuntos en los que esta tarde... No sé si nos habréis acompañado desde el comienzo, pero han sido gritos de muchas cosas justas, tanto en el ámbito próximo como en la lejanía, ¿no? Bueno, y hoy vamos a engancharnos a la tertulia, dándole la bienvenida a nuestra queridísima amiga y contertulia que nos regala su presencia esporádicamente. No sabemos si es que tantas ocupaciones en su vida personal se lo impiden, pero bueno, vamos a aprovechar que la tenemos con nosotras. Eso, hoy hay que aprovecharla. Efectivamente. Y Olga Ramírez, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Olga. Pero yo creo que tan caro no me vendo, qué ¿eh? Qué placer, señoras y señores, que la tengamos aquí, porque... Siempre lo es. No viene siempre que la cortejamos, sino cuando buenamente puede, pero vamos, que está bien. A ver... Siempre que me llamáis es verdad que no puedo, pero casi siempre no me lo podéis negar. No puede. Bueno, pero vamos, que hoy ha querido y ha podido y ha buscado su momento porque sabe que además aquí la tratamos con todo el cariño del mundo. Bueno, Inés, hoy traemos un asunto que es medular, ¿no? La sociedad se muere. No es que se muera, vamos, no se trata de morirse, pero... Es una de las cosas que más preocupan, ¿no? Sí, los índices de hecho, es de lo que más preocupa a la población, que son los datos del paro. Está claro que tener un empleo dignifica y te permite vivir, ¿no? Y vamos a hablar del empleo y de alguna, desde muchas aristas, ¿no? Podemos empezar con las excusas que parece que las inversiones militares hacen para la creación de empleo. Vamos a crear 1000 y pico puestos de trabajo. Parece que se va a poner en marcha, estamos hablando en este caso de la base logística de Córdoba, que se va a crear, que parece que en el 2024... ¿Vamos a hablar de la base logística? No, esto, ¿sí? he entrado yo ahí. Ah, vale. Porque se habla de una creación de puestos de trabajo, pero que parece que va a entrar en vigor, no sé, he leído hoy, en 2024, creo. No me hagáis mucho caso tampoco. Sí, no, o más. Con lo cual, la creación de empleo que es tan necesaria en estos momentos no podemos ir retrasándonos, ¿no? Bueno, y hay quien afirma que la creación de empleo con la misma inversión, no solo en la base logística de Córdoba, sino en otras bases militares, pues resulta que no son tantas, ¿no? Las inversiones militares no crean tanto empleo como lo pueden crear la educación pública o la sanidad pública, ¿no? Y es lógico, ¿no? ¿O no? ¿Os parece lógico? Bueno, a mí me parece que poner en valor el hecho de la base logística militar en Córdoba por la simple creación de empleo, pues es que me parece que esa inversión de dinero se podía gestionar, como tú bien dices, en otros sectores y la creación de empleo sería mucho mayor, ¿no? Hay estudios que dicen que si ese dinero se invirtiera en sanidad, en educación, la creación de empleo se multiplicaría un 2,8% con respecto a lo que se prevé según la base militar. Por lo tanto, Bueno, si la intención de la base logística es crear empleo en Córdoba, desde luego no está bien enfocado el terreno en el que se va a invertir el dinero. Aparte de lo que supone la creación de una base logística militar en cualquier ciudad, ¿no? Como cualquier proyecto, como cualquier inversión empresarial, hay que valorar los inputs y los outputs. Es decir, el haber y el debe, ¿no? Del proyecto. Y a mí me parece que son muchos los elementos que negativos de un proyecto militar en Córdoba, cuando además Córdoba tiene potencial para otras muchas cosas, ya no solamente educación y sanidad, sino que, como muchas veces hemos dicho, Córdoba adolece de una inversión adecuada en cultura, que eso sí es más de nuestro ser, más que tiene mucho que ver más con nuestra historia y con lo que es Córdoba. Y no, una base militar que, en fin, ¿cuánto empleo genera Cerro Muriá? No lo desconozco, pero yo no creo que sea una cosa exagerada, porque además hay que ver cada vez menos, porque... y además hay que ver cuál desempleo que va a generar la base logística es de personal civil y cuál de personal militar. Fíjate, te digo que cada vez menos porque, por ejemplo, la gente del comedor que tenían allí había muchos problemas. Y hasta que lo han contratado una empresa que era gente de Cerro Muriano, ¿no? Sí. Y hasta que acabaron contratando una empresa y echando a la gente de allí, de la barriada, ¿no? Me parece que está llegando nuestro también tertuliano habitual. Pero hoy le pondremos falta. Ay, sí. Hoy le pondremos falta. Un negativo al menos. Ya está aquí. Además viene guapo hoy, Rafa. ¿Algo guapo? Bueno, si perciben ustedes un jadeo, no piensen que ha sucedido algo malo. Es que nuestro querido amigo Rafa del Castillo habrá tropezado, habrá dado un puntapié. Bueno, estábamos hablando, mientras que recupera el resuello, estábamos hablando a cuentas del empleo como tema transversal. ¿Qué está sucediendo, bueno, pues con las inversiones que en esta ciudad se están preparando para hacer? Inversiones que, por otra parte, no son solamente económicas, ¿no? Estamos poniendo muchos huevos en esta canasta, ¿no? Y en base a que 1.700 empleos, que es de lo que se lleva hablando como una letanía desde hace 3 meses o 4 meses, que salió, ahora mismo no sé cuánto tiempo hace que saltó a los medios de comunicación la concesión de esto, ¿no? Bueno, y el análisis no parece que esté siendo demasiado objetivo, ¿no? Quiero decir, una inversión pública de la magnitud que va a contraer entre presupuestos municipales y autonómicos, estamos hablando de en torno a unos 130 millones de euros, ¿eh? 130 millones de euros entre lo que pone el ayuntamiento y la comunidad autónoma. Y estamos hablando de que esa repercusión en devolución directa de empleo parece que es un poco desproporcionada, ¿eh? Cuando estoy intentando rescatar un poco la información que ha puesto sobre la mesa Olga, ¿eh? Para que nuestro amigo Rafa, que parece que ya empieza a perder pulsaciones, vuelva otra vez a la normalidad. Bueno, pues y además con una cuestión que creo que es muy, muy, muy importante, y es que el impulso de la industria militar acrecienta también una manera de entender la relación que tiene la inversión pública con la sociedad a la que debe de estar sirviendo, ¿no? O sea, que es un elemento que a lo mejor sería interesante que lo pudiéramos reflexionar, ¿no? Aparte de que, bueno, toda la inversión pública se supone que debe de tener, primero, un conocimiento y un posterior referendo social, ¿no? Y da la sensación como que todo lo que está viniendo de parte de este proyecto es hermetismo, informaciones condicionadas, condicionadas a un tercero, que va soltando según parece que va pudiendo o queriendo. Bueno, ese es un poco el escenario en el que estábamos hablando del empleo, ¿eh? Porque el fondo de esta cuestión era el empleo, ¿no? Rafa, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, escuchando atentamente. ¿Sí? Tu exposición. Bueno, pues la cosa es que que lo que siempre, cuando se defiende un gasto militar o una inversión militar o gasto en armamento, siempre se justifica con la creación de empleo. Y claro, parece que se ha demostrado que no es tan así, ¿no? Es como una excusa, ¿no? Una excusa para hacer algo. Ante la venta de armamento por la creación de empleo. Todo se justifica con la creación de empleo. Lo veremos en este caso, en el de la base logística, y lo veremos también en otros casos de inversión militar y de gasto en el aumento del presupuesto militar, ¿no? Bueno, yo tengo que reconocer que a mí este tema me genera dudas. Quizás no debería. Y quizás yo sea rehén también de lo que son rehenes las personas que creen ciegamente en el proyecto este, y de ahí son mis dudas. Se justifica todo con el empleo, es cierto. Pero claro, se justifica en una ciudad que tiene el segundo índice más alto de España en tasa de paro. Lo cual no significa que tenga que ver así, sino que el contexto en el que se mete esta idea ante personas que igual no tienen la suficiente objetividad y la suficiente libertad para opinar, porque la necesidad de encontrar un empleo les lastra, que se agarran a cualquier clavo ardiendo. Y esto ni siquiera sea un clavo, posiblemente. De ahí digo que quizás no debería tener estas dudas. ¿Qué está pasando? Que está habiendo una campaña masiva, informativa o desinformativa, no lo sé, pero que cala, que ha calado en otras ocasiones. El otro día escuchaba yo un podcast hablando sobre el golpe de Estado en Guatemala que le hicieron a Jacobo Arbenz. Y se lo hicieron porque, bueno, en un país, en el año 50 y tanto, con el reparto de la tierra tan desigual y con una compañía que tenía el 70% de la tierra, la United Fruit Company, cuando le dijo a esta empresa que le compraba las tierras más caro de lo que ellos tenían escriturado, que era bastante menos de lo que valía, pues ya se metió la CIA de por medio y tal. Pero antes de meterse, durante 2 años estuvieron diciendo: cuidado con este hombre, que es un hombre comunista. Que no sería malo si lo fuera, pero es que en este caso no lo era. Y fueron creando un caldo de cultivo que cuando el golpe de Estado se realizó, pues hasta los propios indígenas y la propia gente que se estaba beneficiando de las reformas agrarias que hizo este hombre, defendían el golpe de Estado. En Chile pasó igual con las pensiones. En Chile pasó exactamente igual. Aquí está pasando igual con las pensiones. Nos encontramos con que si no tenemos información veraz, información fiable, decidir es muy difícil. Porque si nos dan unos datos inventados, yo creo que de algún modo están buscando insertarnos pensamientos. Y lo consiguen. Lo consiguen hasta conmigo, que vamos, que yo tengo amigos con los que discuto, que son amigos que están en la izquierda y tal. Bueno, de hecho, los partidos que están en el ayuntamiento han aplaudido la medida. Por ahí es por lo que digo que esto es complejo, porque si uno se deja llevar por lo que lee, se deja llevar por las esperanzas que te siembran, y uno es proclive a que le crezcan esperanzas cuando la situación está muy mal. Pues eso. Ahora, claro, cuando uno lee datos de manera objetiva, seria, sosegado, pues dice: coño, ¿por qué estamos invirtiendo en una industria militar cuando además todos los valores que hay ligados a esta industria militar, no creemos en ello, esto solo genera muerte y tal? Y si invirtiéramos en educación, ¿cuántos puestos se generarían? En energías renovables, ¿cuántos puestos se generarían? Pero eso no lo cuentan. No, eso no. Y además, en este caso, sin abundar mucho ya en ello, porque queremos hablar también de, a lo mejor, desde otra perspectiva del empleo, el ayuntamiento ha dado ya 30 millones, 28... Bueno, los tendrá que dar pronto, ¿no? Cuando se defina definitivamente defensa con la Rinconada. La gerencia trae, es decir, 30 millones. Y la Junta de Andalucía, 100 millones de euros. Que lo vamos a pagar todas y todos. O sea, yo creo que muchas veces lo hemos hablado Enrique y yo, que ante este asunto un poco, o sea, ha habido consenso por parte de los grupos políticos que están en la corporación municipal, por los empresarios, por los sindicatos, un consenso que a veces asusta. Yo, a mí, el problema de todo esto no... Yo entiendo que estamos en una ciudad, bueno, yo entiendo que estamos en un país que necesita proyectos de generación de empleo. Eso es evidente y cada día más evidente, y cualquiera que vea un poco y esté un poco en el... tenga vecino, lo sabe. Sin embargo, a mí me parece que tan importante es la generación de empleo como saber qué modelo de sociedad queremos. Hay muchos cestas donde se pueden poner los huevos que luego nos dará empleo. ¿De verdad el sector militar por el que queremos apostar en esta ciudad ya en concreto? ¿De verdad no hay otras necesidades en la ciudad que necesitan de contratación de personal y que necesitan de inversión para que la ciudadanía pueda tener una vida más digna? ¿De verdad no hay nada más que los 1,000 y pico empleos que... Es que estamos poniendo mucho dinero para 1,000 y pico empleos, que yo insisto, ¿cuántos de esos son civiles y cuántos de esos son militares? Yo, para mí eso es una duda importante, porque, bueno, siendo un centro, una base logística militar, entiendo que buena parte de esos empleos van a ser personas militares. Por lo tanto, eso no repercute en la ciudad, eso repercute en los militares, que vendrán de donde tengan que venir para cubrir esas plazas. Entonces, a mí me parece que sí, que efectivamente, que hay que hacer proyectos de generación de empleo, pero no ahora, de hace mucho tiempo además, pero también es importante elegir el sector por el que queremos desarrollar nuestra economía y por el que queremos desarrollar nuestra sociedad, ¿no? Recogiendo un poco lo que estabais diciendo tanto tú, Olga, como Rafa, sí que puede resultar cuanto menos sospechoso la voz unívoca de los poderes representativos de esta ciudad, porque esta ciudad, si cabe, se ha distinguido por el polemismo ante cualquier, vamos, o no sé si os acordáis de un simple edificio, como acordáis, el Ojo del Visir, el que iba a estar en el Hotel de la Ciudad, la controversia que generó a nivel de ciudad, que prácticamente se montó un follón de Padre Monseñor mío, y era un hotel, era un edificio, ¿no? Quiero decir que esta es una ciudad polemista, ¿no? Que aquí se cultiva el arte de la retórica y de la polémica. ¿Cómo es posible que en esta ciudad no haya habido, y que todas las actividades relevantes a las que acude toda la cohorte municipal es en refrendo del proyecto? Es como si necesitara autovalidarse una y otra vez, ¿no? ¿Veis qué bueno es? Una y otra vez. Y la universidad haciendo de partener en ese cortejo permanente. Que sí que es verdad, que el empleo es la angustia que hace levantarse a las familias de esta ciudad y que se acuestan con esa misma angustia sin ser resuelta, ¿no? Pero que, hombre, estamos viviendo una pandemia donde lo que hace falta es inversión pública en sanidad, donde lo que hace falta es inversión pública en educación, en atención a nuestros mayores. Son segmentos son yacimientos de empleo, ¿no? Son ámbitos donde probablemente la capacidad de generación de empleo y de multiplicación de ese empleo, ¿no? Más posibilidades que irradiara dinámica económica en la ciudad, ¿no? Tendría causa y efecto de forma mucho más inmediata, ¿no? No sé, no... Así que sí que es verdad, ¿no? Que es un poco, como dice Inés, ¿no? Es un poco también sospechoso de estar atentas y atentos, ¿no? Y sobre todo, hombre, que sí que es verdad que es muy raro, ¿no? Que todo el arco ideológico que representa ahora mismo el Pleno del Ayuntamiento sea unánime. Rafa, tú que has sido concejal, o tú, Inés, que habéis estado también por capitulares, ¿en cuántos proyectos habéis participado vosotros donde el Pleno del Ayuntamiento no tuviera nada que discutir porque fuera todo el tiro? Habéis participado de cosas importantes, ¿no? Porque, claro, no estamos hablando de... Fue importante y hubo unanimidad. Unanimidad inmediata, ¿no? ¿Sí? Bueno, inmediata. Bueno, inmediata, más o menos, ¿no? Sí, sí, que el hecho de trabajar hacia la capitalidad europea de la cultura, hubo mucha unanimidad no solo en la corporación, sino a nivel de la ciudadanía. Bueno, la ciudadanía también se destruyó, ¿no? Yo añado otra lectura más para la reflexión. Vamos a ver. Yo me planteo hasta qué punto los grupos municipales que hay son libres o deciden, más que sean, deciden ser libres para ser fieles a la ideología que dicen defender. Yo recuerdo en una reunión de equipo de gobierno cuando yo era concejal, en el que se nos pregunta, oye, bueno, ¿y cuál es el objetivo que tenemos para estos últimos, para estos años que nos quedan aquí gobernando y tal? Y a mí me sorprendió que la mayoría decía, el objetivo que tengo es ganar las próximas elecciones. Y no era mentira. Pero claro, el objetivo no puede ser ganar las próximas elecciones. Ganar las próximas elecciones tiene que ser un medio para el objetivo. Si dice eso, es que igual no tiene esos objetivos. O si el objetivo es ese, hay cosas a las que no te puedes negar, a las que no puedes decir que no, porque entonces te golpea el objetivo ese. Haberse negado desde el Pleno, por parte de algún grupo municipal, a que la base logística viniera a Córdoba, tal como está el patio y con la campaña masiva desinformativa, habría sido interpretado por esos grupos como una bomba de relojería en su sede de cara a las próximas elecciones. Hago esa lectura de la libertad, por una parte, la que uno decide no tener, y luego, por otra parte, la que no se tiene. Rafa, que por el empleo no se puede justificar todo. Justificar todo con la creación de empleo que echa a la gente para atrás a decir una opinión libre. Estoy de acuerdo contigo. Claro que no, pero hay una realidad también, que hay una falta de libertad en el contexto en el que estamos, que te empujan a tomar ciertas decisiones. Me voy a Cádiz, el quiche con el tema de los astilleros. Si yo hubiera sido el quiche, habría hecho lo mismo que él. Y se podrá decir, pero ¿cómo hacer barcos de guerra que luego van a ir a Yemen? Yo digo, ¿tenía él la capacidad para elegir? Porque era elegir o hacer barcos, que si no se hacían ahí se iban a hacer en otra parte. Y ojo, lo que digo es muy discutible, ¿eh?, y da mucho debate, pero una persona que estaba frente a una ciudad que entonces era la ciudad con más paro de toda España, entonces, eso, o que los barcos se hicieran en otro sitio, y esos empleos, que eso sí, ahí sí había empleos contantes y sonantes, y eran muchos, era que nota. ¿Qué habría sido lo mejor? Pues bueno, pues yo reconozco que es una decisión difícil y yo creo que en su caso hubiera decidido hacer lo que él hizo. Y le excuso, entre comillas, en que él no tenía la capacidad de poder decidir. Porque claro, lo suyo hubiera sido que Cádiz tuviera, que los ciudadanos y las ciudadanas de Cádiz tuvieran el derecho al trabajo que reconoce nuestra Constitución. Entonces sería todo el mundo más libre para tomar este tipo de decisiones. Sí, pero nos coartan con esto. Es como Galeano cuando hablaba de la libertad de la gallina, que van a cocinar. A la gallina le dicen, gallina, usted es libre. Decida si la freímos, si la asamos, si la metemos en el horno, si le ponemos más sal o no le ponemos sal para aliviar la tensión, la hipertensión de quien está. Pero a la gallina se la iban a comer. Lo que pasa que, como bien dice Rafa, creo, no sé, ¿qué opina Olga? Las ofertas que se le hacen a las ciudades más empobrecidas como la nuestra son de este tipo, como a Cádiz o a Córdoba, ¿no? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué no vienen otras ofertas de otro tipo que si llegan, por ejemplo, a otras ciudades? No lo sé, me mosquean un poco, ¿no? Yeah. Bueno, supongo que porque es fácil que nos agarremos al clavo que decía de Rafa, ¿no? Yo qué sé, yo me parece que desde el ayuntamiento, desde la Junta, pasa que, bueno, pedí que llueva ahora en agosto, pero me parece que se debe de potenciar otro tipo de proyectos, que además Andalucía, Córdoba, son un espacio donde se puede estar, hay muchas cosas por hacer, ¿no? Y no darle tanto bombo a un proyecto que personalmente creo que tampoco va a aportar tanto a la ciudad. Yo no creo que esos 1.700 puestos de trabajo que con tanta ganas nos dicen sean tantos, y tampoco creo que todos sean, repercutan en la ciudad directamente. Entonces, bueno, pues esperando que desde el ayuntamiento se planteen, yo sigo esperando que desde el ayuntamiento planteen un proyecto a largo plazo de creación de empleo en la ciudad, y que además ese proyecto lo lleven a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que esté apoyado desde ahí. Entiendo que es desde el ayuntamiento de donde tiene que surgir esa propuesta, porque es el sitio que conoce, la administración que conoce más de cerca las posibilidades que hay en la ciudad, y luego, lógicamente, buscar el apoyo y la complicidad de las administraciones de rango superior. Pero mientras no se haga ese primer paso, y no se ha hecho desde hace mucho tiempo, y yo lo sepa, pues seguiremos teniendo que agarrarnos a cualquier cosa que surja, aunque sea la creación de una base militar en Córdoba. Hay un dato, a mí me ha dado muy fuerte, ¿no? El artículo de Aureliano me ha dado muy, muy en el interior, ¿no? Porque habla de un proceso de profunda democracia, que ha vivido Chile recientemente con la elección de los 155 personas redactores de la próxima Carta Magna del país, ¿no? Un gesto de profunda democracia, ¿no? Cuando aquí fardeamos de los siete padres de la Constitución, allí, ¿qué tendrán que hacer para ponerle honores a esos 155 ciudadanas y ciudadanos normales de la calle? Lo que quiero decir con esto es que nos van a permitir las instituciones en el próximo plan estratégico. ¿Qué es lo que van a llevar al plan estratégico? ¿Que la gallina se cueza o que se fría? ¿O que se cueza y luego se fría? ¿O que no venga con sal porque ya la sal se la han echado? O sea, ¿qué capacidad de retorcer la información que finalmente va a llegar a la ciudadanía cuando un plan estratégico viene ya diseñado en buena medida, ¿no? O sea, el paradigma de Córdoba se ha dibujado en los despachos de la gerencia prácticamente casi de tapadillo, ¿no? ¿Qué va a quedar? ¿Dónde vamos a poner el acento? ¿En que se asfalten tres calles en vez de dos? Yo es que eso, de verdad, que son elementos que creo que también deberían de quedar ahí encima de la mesa, ¿no? Para que algún día salgan a la palestra, ¿no? Y que haya gente, ¿no? Y lo decía porque, la referencia que hacía al proceso que está viviendo Chile es que los poderes económicos, políticos, etcétera, están viéndose de algún modo amenazados porque la sociedad civil ha hecho una articulación de profunda raíz, ¿eh? De tal manera que hay incluso gente no alineada en un volumen muy importante que van a condicionar en buena medida la redacción de ese documento, ¿no? Quiero decir, los movimientos sociales sí que tienen influencia, ¿eh? Si son capaces de darse cuenta del poder que pueden llegar a tener, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es cuestión simplemente de que eso también no se nos desvanezca a base de ver cómo todo parece que está orquestado, ¿no? Sí, y yo recordar siempre que Córdoba es una ciudad de paz y que como tal deberíamos de mantenerla y de trabajar por ello para que Córdoba siga siendo una ciudad de la paz. Y luego también me pregunto que si los militares, ante todos los efectos perjudiciales que se hace con cualquier inversión militar, si rinden cuentas, no sé. Es que llama la atención que el empleo es muy justificable con el empleo, pero todo lo que dañan al medio ambiente, a las personas, la falta de diálogo, el enfrentamiento, la no paz, la ausencia de paz, ¿eso cómo lo valoramos como, no sé, como sociedad? Bueno, yo dudo mucho que no tengo ni idea, la verdad, pero me da a mí que no precisamente se le pedirá cuenta al estamento militar. No sé, me parece que esto es un despropósito más de los políticos, el estamento político que tenemos, ¿no? Que no. Lo hemos hablado muchas veces en esta tertulia, que son la mayoría. Son personas que no están. Que su objetivo no es el trabajo por la ciudadanía. Su objetivo es, como decía Rafa, es su trabajo para el partido. Y mientras eso siga siendo así, pues no tendremos ese plan estratégico que muchas veces hemos hablado en esta tertulia a largo plazo, no tendremos ese proyecto de empleo a largo plazo, en fin. Un poco descorazonador, pero también motivador a la hora de ponerte a currar, ¿no? La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. No preocupéis. Bueno, pero no nos preocupamos. Además, nos preguntaba Olga que si, por favor, que se oiga ese abanico. Yo creo que además es después de la línea musical que nos ha regalado Katy desde el asentamiento, con un gallo y con un perrito. Con las cabritas y todo esto, lo que pega es que suene ahora ese abanico. A ver, señores, toma ya. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito de tercio, aunque no abandonamos el tema de fondo, ¿no? No. Bueno, pues hemos conocido a través de Paradigma Radio también que se está denunciando la falta de personal en el ayuntamiento, ¿no? Y que a raíz de eso, pues los servicios municipales no se prestan con la calidad que debieran. Y muchos de ellos, hablando de participación, bueno, pues los centros cívicos, la Delegación de Igualdad, la Casa de la Igualdad, en fin, una serie de servicios que no se están prestando adecuadamente porque falta personal. Incluso en el área de gestión, si no hay personal, no salen los proyectos, no salen las inversiones, con lo cual vemos que estamos en junio. Solamente se ha ejecutado un 20% del presupuesto subrogado hasta que se apruebe definitivamente el presupuesto de este año, ¿no? Con lo cual estamos ahora mismo en una situación complicada y que además de los remanentes, según comunicaba CTA, ni un euro va a ir para la creación de empleo. Cuando además se puede destinar el presupuesto de los remanentes a la creación de empleo y el aumento de personal de algunas delegaciones que están, bueno, la Delegación de Participación Ciudadana, por ejemplo, los técnicos que ya había dos técnicos en su distrito y que atendían por teléfono a otro distrito hasta que lo han centralizado en la Casa de la Participación. Entonces, pues la escuela de participación, perdón. Estamos viendo que los centros cívicos se están desmantelando, estamos viendo que la Casa de la Igualdad, ¿a dónde vamos a llegar? Porque sin trabajadores públicos, la maquinaria del ayuntamiento no funciona. Y además se ha demostrado ya este año pasado que tampoco se ha podido ejecutar la mayor parte del presupuesto por falta de personal. No sé, llega la poda. Te podan mal, pero es que no hay podadores, es que no hay personal. Y con esa justificación, pues se están dejando de hacer muchas cosas en esta ciudad, ¿no? ¿Qué pensáis, Rafa o Olga? Yo quiero empezar con un tema que me causa mucha tristeza, que tiene que ver con el personal, y es que el martes dos personas muy queridas de este ayuntamiento, que son Víctor Fernández y Antonio Casanova, después de llevar casi 20 años en el ayuntamiento, de haber entrado con unas condiciones, pues fueron engañados, les cambiaron las condiciones con las que entraron, les hicieron hacer una oposición distinta con la que concurrieron la primera vez. Podían haber recurrido eso, pero le dijeron que estaba todo bien, y cuando se enteraron de que estaba todo mal, pues ya había pasado el plazo para poder recurrir. Y uno que tiene 50 años y otro que tiene 46, después de haber hecho de esta ciudad una ciudad solidaria, una ciudad de paz con una profesionalidad tremenda, junto con Isabel, que bueno, ella sigue en el ayuntamiento, pero ella se tuvo que ir a otra área para que no le pasara esto, pues los han echado. No puedo entender que estas cosas pasen, y no es la primera vez que ocurre, como ocurrió con las auxiliares administrativos, creo que hace un par de años, que afortunadamente casi todas están trabajando en salud. Menos mal que han podido encontrar empleo, pero claro, con esa edad, ¿qué haces tú ahora? Es pues que es tremendo, yo no me lo puedo... Y además engañar, sabiendo que los está engañando. ¿Quién puede hacer eso? No lo puedo entender. Pero además no solamente ya engañar a los trabajadores. Ahora las personas que entren, que seguramente tendrán toda la buena voluntad y todo el interés por incorporarse y por hacer bien su trabajo, no son especialistas, porque no se ha requerido en la oposición... no son especialistas en cooperación y educación al desarrollo, en temas de solidaridad. Y aunque, no sé, aquellas personas que desconozcan el tema, es cierto que al final es gestionar un proyecto, pero las casuísticas y las características de la cooperación al desarrollo fundamentalmente son muy específicas y especiales. Por lo tanto, que haya técnicos en el ayuntamiento que sepan entender esas casuísticas y esa especificidad es fundamental para que la cooperación al desarrollo en Córdoba pues se siga siendo lo que hasta ahora ha sido, ¿no? Y las asociaciones tendrán mucho que decir en esto, pero entiendo que esa parte de vínculo entre la administración y las asociaciones pues flaquea a partir de ahora. Que no solo crean empleo, no solo que no crean empleo, sino que lo destruyen. ¿Esto de dónde viene, Rafa? ¿De dónde, de qué año, de qué mandato viene este proceso? ¿El de Víctor y Antonio? Sí. Bueno, Víctor y Antonio hará, bueno, no sé, 15, 20 años, hicieron una oposición junto con Isabel Álvarez para entrar en el Departamento de Cooperación y Solidaridad. Aprobaron y entraron como interinos. Tendrían que y ellos entraron como técnicos de administración especial. Y hace unos años les dijeron desde personal que iba a ser cambiado ese puesto por técnico de administración general, pero que no se preocuparan, que no pasaba nada, que era casi mejor para ellos. Ellos se lo creyeron. Y cuando salieron las plazas para oposiciones, vieron que no había ningún tema de los suyos, de los que ellos habían tenido que preparar para entrar. Y entonces cuando indagaron a ver lo que pasaba, pues dijeron que es que eso tenía que ser así. Y además le dijeron que habían podido recurrir, pero que ya había pasado el plazo para recurrir. Finalmente ellos han tenido que competir con juristas y con otras personas con titulaciones más adecuadas para el tipo de oposición que se ha hecho, que no es una oposición especializada para llevar el Departamento de Cooperación y Solidaridad, es para llevar un Departamento de Administración General, cuando esta es una ciudad que el Pleno la declaró por unanimidad ciudad solidaria, que tiene un plan municipal de paz y solidaridad que lo suele aprobar el Pleno también por unanimidad cada 5 años, etcétera. A ver, recuperando un poco también la línea de lo que estábamos hablando antes. ¿Es verdad que hay acuerdo, que hay un acuerdo entre el PP y el PSOE de reparto de los remanentes? No de reparto, sino de haberse puesto de acuerdo en la relación de los gastos que van a ir de remanente. Se firmó un documento. No para los presupuestos, sino para los remanentes. Los remanentes, ¿no? Sí. ¿Entre el PP y el PSOE? Sí. Eso es así, ¿no? Eso es así. Sin embargo, en línea con lo que estaba contando... los presupuestos también? Bueno, aparte, sí, el de los presupuestos ya era conocido, ¿no? Que pasa que es que yo tenía ahí esa pequeña laguna informativa, ¿no? Entonces, vamos a ver. Estamos hablando de un volumen que no es baladí, ¿no? Que es un volumen importante. Creo que 14 millones y medio de euros. Bueno, yo este fin de semana no voy a poder gastarme esa cantidad. Y resulta que los sindicatos, en este caso el sindicato CTA, está denunciando que no hay ni un euro para dotación de contratación de personal. ¿Eso puede ser un error del pacto firmado entre el PP y el PSOE? ¿Puede ser que el PP y el PSOE hayan podido firmar un acuerdo de remanentes para gastar 14 millones de euros, evitando gastar un euro de esos 14 millones en generación de empleo? Bueno, no, a mí no me extraña. Personal. Perdón, en personal. Pero claro, a mí no me extraña. Traducción, traducción. Generación de empleo, contratación de personal. ¿No? Bueno, tiene que ver, ¿no? Las inversiones también generan empleo, pero en este caso personal. No, yo me estaba refiriendo, es buena matización, correcto, sí. Yo me estaba refiriendo a contratación de gente, ¿no? Vamos, a mí no me extraña. En la anterior legislatura, con Isabel Ambrosio a la cabeza de este consistorio, tampoco es que se mejorara mucho la contratación de personal. O sea, esto es un problema que venimos arrastrando desde hace ya tiempo, y en la anterior legislatura no se hizo nada por solucionar. De hecho, hubo departamentos que estaban, yo recuerdo, muchas movilizaciones de los bomberos e incluso de la policía. Hoy ha habido también. Ha habido también. O sea que de los dos. No me extraña que no se hayan, pues, que no hayan pensado en la necesidad de... Pero es que fijaros lo que dice CTA, ¿no? CTA afirma que cuando el delegado de infraestructura anuncia en el retraso de la limpieza de Alcorque, dice que es debido a falta de efectivos y que no hay personal especializado. El delegado de Hacienda reconoció que había heredado una administración con graves carencias de personal que venía del PSOE, ¿no? Incluso el Movimiento Ciudadano, en el informe de presupuestos municipales, dice: consideramos que la plantilla de personal y el presupuesto previsto no asegura el buen funcionamiento de los servicios. Es decir, que esto no es de ahora, esto viene además de cuando gobernaba Rajoy con la ley de Montero, ¿no? Montoro, perdón. La ley 11/2020, exacto, la famosa ley del año 2008. Sin embargo, es posible crear empleo. O sea, que aunque esa ley esté vigente, hay mecanismos para generar empleo. ¿Cómo puede ser que esa ley siga vigente, señor mío? Eso yo me lo pregunto también. ¿Pero cómo puede porque ser? Además era una de las exigencias... Si está contriñendo la viabilidad de las administraciones públicas, y eso ya se ha demostrado que es cierto, ¿cómo es posible? Porque donde legislan no están en los ayuntamientos. Claro. Los ayuntamientos es la administración más pobre, más maltratada, y no hay una conciencia de que esto es así, que es la que menos sale por la tele, la que menos vende electoralmente y tal. Entonces, y además, ya sé, lo que pasa es que no recuerdo exactamente cuál fue el servicio, pero ya yo leí un artículo hace ya algunos meses en los que se decía que se había externalizado el servicio de cobrar los tributos, ¿no? De recaudación. Con lo que eso supone. Pero era parte. Yo no estoy de acuerdo con que se haya externalizado. Bueno, eso lo denuncia CTA. Se haya contratado una empresa no, para que lo hiciera, ¿no? Pues entonces explícamelo. Aparte del servicio. Se ha comprado un software muy caro, que ofrece herramientas para la gestión de la recaudación. Eso yo no entiendo que sea externalizado. No, eso no es externalizado, claro. Tampoco estoy de acuerdo con que se haya uno gastado tantísimo dinero en un software privativo. Pero creo que parte sí la privatizaron, ¿no? A mí me suena que se había contratado los servicios de una empresa de Valencia. Parte. No, es que la empresa de Valencia es la dueña del software. Es la dueña del software. Pues yo lo entendí mal. Entonces. Y llevan tiempo diciendo que era tal... Yo no entiendo que eso sea externalizado. No, porque además a mí eso me daba miedo. Yo decía, bueno, es que los datos de todos los cordobeses y las cordobesas están en manos de otra empresa privada. Otra cosa es que si tú depositas la confianza en una empresa que hace un software para gestionar tus tributos, tu hacienda y tal, y tú no sabes cómo está hecho, puede ser que lo a sea. Saber qué pasa por debajo. Y no teníamos aquí en Córdoba el ofrecimiento de Prinsa. Eso es otra cosa. Para el tema de no recuerdo el término técnico exacto, ¿no? Pero el ayuntamiento tenía la la obligación de pasar a cierta fase de digitalización y se necesitaba cierto software. Bueno, eso desde 2015 era una obligación. Sí, exacto. Uh-huh. Entonces, Prinsa ofreció ese software, pero han preferido el software de la Diputación de Málaga. Que son primos hermanos de los que están ahora mismo. Bueno, yo creo que han elegido ese porque la persona que lleva eso había trabajado en la Diputación de Málaga en tema de protección de datos y tal, y lo conoce muy bien. Yo lo que no entiendo es cómo, cuando el desarrollo de software es algo tan importante, cuando los procesos municipales que se hacen en Hacienda y en otros servicios son los mismos, ¿por qué no se ponen de acuerdo entre todos para hacer herramientas de software libre y pagando un poquito todos, que sean transparentes y que esa sospecha que tiene Olga, que yo la tengo también, pues, en fin, ¿quién te dice si a alguno de los programadores de esa empresa, oye, te pagamos tanto si nos pasa tal, si no lo va a hacer? Porque no hay manera de auditar que eso se va a hacer bien. Pero fijaros con todos los ataques cibernéticos que está viendo, la cascada de ataques que está viendo últimamente, ¿no? Fijaros que sensible y que frágil es todo, ¿no? Además, es importante decir también que estos ataques tienen mucho que ver con ciertas empresas que tienen el monopolio de esto. Y claro, y lo que se hace es culpar a esas empresas. La pérdida de empleo también municipal y en otro lado, pues lleva a que las administraciones no tengan la capacidad de construir sus propias herramientas. Bueno, que era de lo que estábamos hablando. Pero yo sobre el tema este, decir, primero, lo que dice Enrique, de que la reforma local, que no haya sido derogada, pero no solo que no haya sido, sino que nadie hable de derogarla, me parece fortísimo, porque está asfixiando a los ayuntamientos. Nos dijeron quienes están gobernando ahora, bueno, Podemos no está, no existía cuando esto se hizo, ¿no? Pero bueno, sí que se ha posicionado en contra, el PSOE también, que esto iba a ser un palo para las entidades locales, impresionante. Y es cierto. Y se está demostrando. ¿Por qué no está en el horizonte que se haga? Luego, también tengo que decir que, bueno, pues que ahora no se pierde empleo municipal, no se crea. Quienes están ahora se quejaban de que el gobierno anterior también perdía. Los que están en la oposición ahora, que antes estaban, se quejan también de esto. O sea que... Sí, pero bueno, una parte de los que están en la oposición están firmando un acuerdo de remanentes. Sí, pero yo lo de los remanentes que no vaya para empleo casi lo puedo entender. ¿Por qué? Porque el presupuesto que tiene empleo no se gasta. Entonces, ¿para qué vas a poner más dinero ahí si el que hay no lo gasta? Pero, el 40 o 50%. ¿Por qué no lo gasta? Pero es que, porque no hay personal. Ese es el kit. Porque no hay personal. Sí. Pero mira el miedo que a mí me da de esto. Para gastar necesitas personal. Pero además, puedes tener mucho dinero. Pero luego ahí resulta que hay que hacer informes. Hay que hacer un montón de papeleo. Un poco hay de miedo, ¿eh? Bueno, es más, es que... No creo, quiero yo... Es que creo que a veces el dinero que das para ayudas a personas, detrás mucho trabajo. 8, 9 o 10 veces más que, claro, que la burocracia que tenemos. Mira, yo lo que me preocupa, no sé si a vosotras os pasa lo mismo, es que ante el debilitamiento de los servicios municipales haya privatizaciones. Como antes hablábamos, que si no es así, si Rafa dice que no es así, de recaudación será así. Pero a mí eso me preocupa. Primero, que los servicios no estén funcionando al 90% de su rendimiento, que los presupuestos municipales no se puedan ejecutar las inversiones porque no hay personal. Y eso me preocupa, no sé qué pensáis vosotras. Hombre, a mí, claro que sí. Es que no se puede ni contactar con el ayuntamiento. El otro día, hablando con un familiar, me decía, te puedes pasar por el ayuntamiento, ya vives lejos, vives fuera de Córdoba, necesitabas una gestión, y me decía, es que no me cogen el teléfono en la centralita. Es que llevo toda la mañana y no me cogen el teléfono en la centralita. O sea, que el ciudadano de a pie no pueda ponerse en contacto, ya no con la persona concreta con la que tiene que hablar, con la centralita del ayuntamiento. Tú sabes que lo que es preocupante, preocupante para nosotros, sí, claro. Pero igual es algunos se están frotando las manos, porque cuando esta persona que le pasa esto, si un día dice el ayuntamiento, oye, voy a externalizar el servicio este para que me lo cojan en esta empresa y tal, y cuando en esa empresa se lo cojan, esa persona dirá, oye, esto es mejor. Claro. Dándole igual que la persona que coge el teléfono esté, sí, porque además ni lo sabe, porque a menos ni lo conoce, que igual la calidad de la información que le dan no es ni siquiera buena, etcétera, etcétera. Y creo que parte de las intenciones que hay es llevarnos a otro modelo, el modelo liberal, el modelo neoliberal, en el que estamos en manos de empresas. Sí, pero lo que pasa es que hay una cuestión. Mira, lo voy a significar en un ejemplo muy sencillo y muy gráfico. Cuando yo me levanto todas las mañanas y salgo de mi casa para ir a trabajar, paso delante de un colegio de educación infantil que abre sus puertas un portero del Ayuntamiento de Córdoba. Ante la carestía de personal, el portero del cole de mi barrio ha caído enfermo, como cualquier persona que le pueda suceder. Por la mañana ese señor recibía a los peques de 3, 4 y 5 años, y los peques lo llamaban por su nombre. O sea, humanización del trato, ¿no? El otro día me enteré que este hombre ha caído enfermo y en su lugar han puesto a un vigilante jurado. Un guardia jurado. Mamá. Un guardia jurado con su porra, con su uniforme. Que sí, que es verdad que los uniformes nos ponen, ¿no? Porque parece que esta sociedad vive uniformada, ¿no? Y mola a mazo esto de los uniformes, ¿no? Pero, ¿qué quieres que te diga, ¿no? O sea, es que esta es la puñetera letanía. Pero, o sea que los, beneficios, que los supuestos beneficios, que esta estrategia de la que tú estás hablando, Rafa, de la mercantilización de todos los servicios públicos, no se corresponden necesariamente con una mayor eficacia ni con una mayor sostenibilidad de esos servicios, porque esos niños han perdido, o por ejemplo, en mi centro cívico, el día que no tengamos las ordenanzas que saben, conocen, entienden, se relacionan, en fin, etcétera, etcétera, etcétera, me basta a mí decir que el mismo servicio que me están prestando ellos me lo va a prestar un guardia jurado, que cuando yo le diga, oye, mira, que necesito, dice, ay, no, mira, yo... No, añado más, Enrique, más INRI para esto. Esto es una práctica que se lleva haciendo mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que si el guardia jurado dice, con todo el derecho del mundo, oye, que yo no voy a hacer esto, porque yo no estoy contratado para esto. ¿Tú sabes lo que le dice? Bueno, nosotros necesitamos conserje. Claro. No podemos contratar conserje. La manera que tenemos de que se cubra esto es con vosotros. Si tú no lo quieres hacer, está en tu derecho. Pero hablaré con tu jefe para decir que ya no vamos a contratar esto. Eso yo lo he visto. Claro. Y luego lo que llama la atención, brevemente, porque creo que debemos de despedirnos, también llama la atención que la FEN y la FAN no se escucha, no dicen cuál es el problema de los ayuntamientos, quizás por lo que tú dices, Rafa, que hay ahí un interés de externalizar servicios, claramente. Muchísimas gracias a los dos, a Rafa del Castillo, a Olga Ramírez, porque como siempre ha sido un placer. Gracias a vosotros, que y a mí siempre me gusta venir por aquí, sí, a nos saludaros, encanta que estés aquí con nosotros, Olga. Escucharos. Y Rafa, que como es habitual, también nos gusta que esté aquí con nosotros. Bueno, tampoco... La pullita tenía que caer, no podía faltar. La pullita, hombre. Muchas gracias, de verdad. Bueno, que nos despedimos. Queridas y queridos oyentes, esperamos no haberos defraudado demasiado. Esperamos haber satisfecho unas mínimas expectativas. Por lo menos las que estamos aquí en Paradigma Radio, en el estudio Félix Ortega, tanto en la pecera como por aquí, y está ya el Olmón ahora mismo. Esperamos haber eso, haberos hecho más entretenida la tarde del jueves, que se nos ha plantado. ¿Recordáis que hace un rato eran las 6? Pues ya han pasado 3 horas. Así, vaya, que volando como camarón. que nos vamos a hasta la próxima semana, eso que es. Prometemos amagar con más y mucho mejor, y ¿no? Mucho mejor, así es que porfa estar allí al otro lado con nosotras, ¿vale? Y que el calor os aliente, ¿eh? Y no os aplatane. Muchas gracias a todos. Abrazos. Abrazo.